Buenas, gente. Aquí estamos otra semana más en Electrodos, el programa de electro en español que se emite los lunes de 9 a 11 de la noche en www.tendidoeléctrico.com. Durante este rato tenemos chat en la página y si no nos funciona, como algunas veces que nos da problemas, os hago un grupo en Facebook y así podemos estar hablando mientras suena el programa. También tenemos opción de enchufarnos la webcam para vernos las caras y una opción para escucharlo por el móvil a través de tunein.com. No obstante, si no podéis estar a esta hora, lo colgaremos en SoundCloud y en Mixcloud a partir de mañana. El programa de hoy va dedicado a otra fiesta de electro española, el Quirófano de Audio Edición 2, que se realizó este pasado sábado, 30 de noviembre, en la Gatxetxe de Beasain, Guipúzcoa. La fiesta empezó a las 2 de la tarde con una comida popular, para seguir con un taller de breakdance, una jornada de platos abiertos y toda una serie de DJs y productores actuando como Chucky, Miss Electra, Masop Tripno, Inaland, Brujo, Kima, Crisis, Benz, Diodes o The Bandit. Quirófano de Audio es una iniciativa para promover el electro desde un punto de vista de lucha para una mayor libertad y la intención de organizar eventos en espacios autogestionados como las gatxetxes o centros sociales como este de Beasain. Este colectivo también es un sello discográfico y la fiesta coincidió con el lanzamiento de su nueva referencia, llamada el Frequency 639 Hertz Forbidden, que es un EP de varios artistas del electro nacional que salió para libre descarga en su propio SoundCloud y que pondremos también en este programa. En primer lugar, el primer track que os voy a poner es el I Don't Want to See You de Revivert, perteneciente a este EP, el Frequency 639 Hertz Forbidden, de Quirófano de Audio, que salió este mes de noviembre para descarga gratis en su SoundCloud, como he dicho. Revivert es un productor de Navarra, amante de las máquinas analógicas, que lleva 4 años en activo haciendo directos en eventos underground de la zona y, bueno, aunque no haya editado nada hasta ahora, sí que tiene algunos proyectos en camino. Espero que os guste I Don't Want to See You de Revivert. I just want to see you. We'll be right back. Después de Revivert sonaba el Fucking Tooth de Sixfold Pro, procedente también del EP Frequency 639 Hertz Forbidden. Y a continuación os voy a poner a los Corrupted Brothers y su canción Basque Electro Underground, que hicieron con 64 Pro para este EP Frequency 639 Hertz Forbidden. Corrupted Brothers es un dúo de Pamplona, Chucky y Radman, que llevan una larga trayectoria por separado, aunque este proyecto empezó en el año 2011, cuando se juntaron para hacer música electro donde pudieran mezclar lo analógico con lo digital. Ya los hemos puesto mucho en este programa, debido a lo importantes que son en el panorama nacional español, y sabréis por qué. Disfrutad con Basque Electro Underground de los Corrupted Brothers. We'll be right back. Esto que sonaba también era de los Corrupted Brothers, pero esta vez era el Space Worm, que salió en el EP con el mismo nombre, Space Worm, en enero de este año en el sello español de electro Mars Frequency. Y a continuación os voy a poner a otra canción del EP Frequency 639 Hertz Forbidden. Esta vez es Spectro Chaos, del veterano productor The Bandit. The Bandit, conocido en su faceta de DJ por el nombre de Spy DJ, es un productor de Barcelona que lleva en activo desde el 97, promotor de las fiestas Electroclub en Barcelona y uno de los precursores del electro en esta ciudad. Ha editado en sellos, además, como Prodam Key de Max Durante. Esta canción no tiene desperdicio, The Bandit con Spectro Chaos. We'll be right back. También era de The Bandit, pero esta vez era el Someday, que salió en el EP Beat Rocker volumen 12 del sello Prodom Key, que salió el pasado julio. Y ahora volvemos con el EP de varios, el Frequency 69 Hertz Forbidden, disponible para descarga gratis en el SoundCloud de Quirófano de Audio. Y esta vez os pondré el Audio Surgeon del productor Sentex. Sentex es un productor y DJ de Navarra que empezó a los platos en el 2004 y se decidió a cacharrear con máquinas analógicas y a producir hace ya 3 años. Esta canción tiene el calor eléctrico que él pretende incluir en sus producciones. Y ahí va Sentex y Audio Sargeon. Thank you. Después de Sentex sonaban Diodes y su Quirófano Project, incluido también en el EP de Quirófano de Audio Records Frequency 639 Hertz Forbidden. Diodes es un dúo de electro de Barcelona, formado por Bema y Royd, que llevan una larga trayectoria por separado y en otros estilos, como el drum and bass o el break, pero que se han lanzado en este proyecto desde principios de este año y van a saco porque ya tienen dos álbums editados. Y también, ahora, os voy a poner otra canción de Diodes, es el Déjà Vu, de su álbum Lost Signals, que salió el pasado octubre. Diodes, aunque llevan poquito tiempo, tienen una pegada que es cremita pura, como la de esta canción, el Déjà Vu de Diodes. Thank you. Esta canción que sonaba era el Waiting Room de Kima, también perteneciente al EP de varios Frequency 639 Hertz Forbidden del sello Quirófano de Audio, disponible para descarga gratis en su SoundCloud. Y Kima es el que está detrás de todo esto, de la fiesta del sello Quirófano de Audio, tanto como fundador del sello como promotor del evento. Kima es un productor y DJ de electro que lleva 12 años a los platos, amante del vinilo, que descubrió el electro tras tocar el djembe y música africana en raves, y que también produce otros estilos como hard techno, drum and bass, breakcore o EDM. Forma parte también del colectivo Comando Tutupa. Y bueno, aquí se acaba la selección de hoy. Lo que vais a escuchar a continuación son dos fragmentos de dos lives que se hicieron en la fiesta. El primero es el live del grupo Mashup Trip No, y después escucharemos un trocito del live de Kima para que lo disfrutéis los que no pudisteis ir. ¿Preparados para esta experiencia? Los lives de Mashup Trip No y Kima. Salgan del coche a otra vez. ¿Qué coño hace? ¡Joder! ¡Me he dicho coño! ¡Gabón, Beasai! Más Hop Trip No están en la casa. Quirófano de audio es la causa. Los presento a los platos directamente desde las alcantarillas. DJ Ratman, che, al bajo, el abuelo que la puta vida te dará la paga. Che, directamente desde los anillos de Saturno a la guitarra. Pipa, a bombe a side, esto es más hot. No. Che. Oh.

contemplar. Llega la hora y es el momento. Las pecheas en el esquerecasco. estamos conectados a las raíces de la tierra y tienen su memoria. frecuencia distorsionada. Estamos dentro. We'll be right back. quirófano de audio. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado este especial quirófano de audio 2. Y bueno, nosotros siempre apoyamos este tipo de propuestas underground que promueven este estilo, que tanto nos gusta, para que luego digamos que no hay movimiento en este país. Desde aquí, dar las gracias a todos los artistas y DJs, a Corrupted Brothers, a Diodes y The Band-Aid, a Miss Electra, 64 Pro, Rivert, Jordas, Brujo, Crisis y un largo etcétera. Y también hago mención al público navarro y de Guipúzcoa, porque ofrecen un apoyo que más quisiéramos tener en otras zonas. Y sobre todo, le doy las gracias a Kima por el apoyo, la ayuda, la info, el material para hacer este programa y por su invitación. Y nosotros seguimos aquí, como siempre, todos los lunes de 9 a 11 de la noche en www.tendidoeléctrico.com. También estamos en SoundCloud y en Mixcloud. Venga, chicos, hasta la próxima. Chao. Yeah.